Las 9:17 minutos vamos a cerrar la sección de audios con algo que pasamos hoy dos veces y que me parece que es importante que la gente que se despertó un poco más tarde lo escuche. Lo que vas a escuchar es el spot de campaña, el último de Bolsonaro. Bolsonaro ayer, según las encuestas, está cerca del 60% de los votos en el balotaje. Escuchalo con atención, sobre todo la parte que habla el nenito, porque empieza a hablar un señor, se entiende bastante, pero déjame destacar dos o tres cosas. Por como es muy largo, hay una parte que quedó afuera, que es que en un momento decían, no te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo. El spot muestra un gigante de piedra que se despierta, que se va levantando, que vendría a ser una metáfora del Brasil. Igual la imagen del gigante de piedra es una imagen como atemorizadora, muy fuerte. Las personas que miran son brasileños, pero no son todos los brasileños. Es el brasileño de piel aceitunada, el clásico, o la rubia de origen alemán, viste que hay mucho en Brasil. Lo que no se ve es negros, no hay negros en la publicidad. Lo tercero, es un mensaje profundamente antimediático. Los artistas, los periodistas, la Red Globo, los medios están sufriendo porque vivieron de la teta del Estado. Así les dice en ese momento, con lo cual... Si alguien piensa cómo va a ser la relación entre Bolsonaro y los medios, ya está siendo. Va a ser pésima. En cuarto lugar, hay un mensaje, escuchen cuando habla el nenito, hay un momento que se escucha un nenito diciendo cosas horribles, el nene, este nos va a levantar, lo llevo en el corazón, etcétera, pero en un momento dice... Y diversidad sexual y dice qué asco. Diversidad sexual, sí. O identidad de género, dice qué asco. Identidad de género dice qué asco. Identidad de género, sexo suena como un suspiro. Educación sexual, dice, eso no es para mí todavía. No tengo edad para eso. Y después, identidad de género, qué asco. Sí. Así. Escuchen, y además es un muy lindo tema, y es muy pegadizo, y pega, y en un momento que tiene todo a favor, porque el pueblo mayoritariamente está diciendo, queremos eso, habla contra la podredumbre del sistema, y se plantea como solución. Es muy impactante, escúchalo. Ahora podemos ver un futuro mejor. Un mito llegó, oh, oh, y un Brasil acordó. A esperanza de verdad, de odiar de crianza. Ahora podemos ver un futuro mejor. Un mito llegó, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, un mito llegó, yeah, ah, un mito llegó. En 2018, ya lo saben. Povo já cansou de mentiras, tantas falácias e hipocrisia. Nos tempos de hoje claramente posso ver quem defende o Brasil acima de seu interesse. Uma nova onda tomou conta do Brasil, de forma espontânea como jamais se viu. A honestidade chegando, voltando à cena, por isso Bolsonaro é clamado onde chega. TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo passam mal. Mamaram na teta do governo marginal, boquinha vai secar. Passou mal. Eu quero pro meu país. Representa um futuro mais feliz. Ir à escola porque quero aprender ciência, matemática, física, português. Não tenho idade pra isso. Oh, que nojento, nasci menino. Vou me tornar um homem. Deus quis assim. Não me incomode, obrigado, meus pais, pela orientação. Bolsonaro na cabeça e no coração. Ahí está la canción de Bolsonaro de este momento. ¿Qué decías, Tamara? ¿Qué? Nada, estábamos viendo la letra, en realidad te la ponen en portugués arriba del video y es impresionante igual todo lo que dice. No, el nene canta que él va a crecer, que iba a ser un hombre de bien. Porque no me enseñan sexo en la escuela. Claro, que no le enseñen y que es un asco la identidad y todo eso. 9:21 minutos de la mañana. Si todo sale bien, porque uno nunca sabe, cuando volvamos de la tanda, vamos a hacer una nota bastante importante respecto de algo que pasó ayer en Brasil. Pero vamos a ver si sale como todo está, como estamos esperando. 9:21 minutos de la mañana. Si escuchaste el jingle de la campaña de Bolsonaro en Brasil, hay una parte que nosotros no pusimos, que lo pusimos a la mañana porque es muy largo. Hay una parte donde la voz dice, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Mucha gente con la que uno habla en Brasil cuenta que por primera vez desde que volvió la democracia, lo que se ve es justamente al revés, que la gente que sigue a Bolsonaro, por lo menos algunos de ellos, están produciendo miedo. ¿Por qué? Porque parece no ser gratis hablar de política en la calle o en un bar o en un lugar abierto, porque aparecen partidarios de Bolsonaro y te lastiman, te gritan, te pegan, tiran tiros al aire, pero enorme cantidad de historias referidos a esto. Pero permanentemente, uno, si pone atención a lo que pasa, es, no sé, una mesita con propaganda a favor de Haddad, que aparece en un auto y les empiezan a gritar de todo y terminan empujándolos y tirando tiros al aire. Personas que aparecen lastimadas, hay una persona que fue herida con una esvástica, le marcaron una esvástica en el cuerpo con una navaja, pero son muchos, no es que es una cosa aislada, opinable, de un hecho, además a veces es como ostensible. Por ejemplo, la semana pasada ocurrió un hecho terrible, ustedes recordarán que una concejal en Río fue asesinada y pusieron el nombre suyo en una calle en homenaje a ella, y los diputados de Bolsonaro Río de Janeiro fueron y rompieron el nombre, y Bolsonaro los bancó. Entonces todo este clima se traduce en múltiples episodios que afectan a individuos que tienen menos libertad que antes para expresar sus opiniones. Erika Colasso es la novia de Paula, que fue una de las atacadas por partidarios de Bolsonaro el 7 de octubre, el domingo pasado. Erika habla, va a hacer un esfuerzo para que la entendamos, además tenemos una gran traductora acá que es Tamara, y está en línea con nosotros. Erika, buen día. Ernesto Tenemont te saluda desde Buenos Aires. Hola, Erika. Buen día. Hola, buen día a todos los oyentes. Por lo que... ¿Me escuchás vos bien? ¿Escucho? Estoy oyendo. Bueno, vos sos la novia de Paula y Paula fue atacada. ¿Qué es lo que pasó? Contanos el detalle de lo ocurrido. Sí. Mi amiga fue cobardemente atacada por los votantes del candidato presidencial de la República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, el día 7 de octubre, día de votación. Mi amiga fue a un bar y lá estaba un grupo que apoyaba el candidato y empezaron a querer pelear porque ella estaba usando adhesivos del otro candidato, Ciro Gómez, y de la campaña Él No. La campaña significa una serie de protestos realizadas por mujeres con todo el país contra el candidato Bolsonaro, que que tiene el hábito de hacer amenazas contra derechos civiles y de las minorías. Erika, a ver, voy a contar para la gente que por ahí no entendió. Lo que está contando es que Paula, su novia, estaba en un bar el día de las elecciones y tenía adhesivos de la campaña de Ciro Gómez, no la de Fernando Haddad del PT, sino el que salió tercero, Ciro Gómez, y también tenía adhesivos de la campaña El Inao, que era una campaña para que Bolsonaro no llegue al poder. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ella tenía... y que fue atacada, pero que inmediatamente la vieron y empezaron a gritar, a pegar, a hacer qué cosas. Sí, el grupo, después de ser amanecida de muerte, los agresores agredieron a mi amiga con violencia y casi la mató. La policía no, después de llamada, no apareció. Sí, fue agresión física, briga. De una pelea, no hubo pelea, lo que quiere decir que fue una agresión una física. Una agresión física, dos hombres y una mujer, cobardemente la agredieron. ¿Pero qué le hicieron? ¿Le pegaron? ¿La cortaron? ¿Qué le hicieron? Agresión física, tapas, no sé decirlo en portugués. português, sim. Eles agrediram com murros, com a mão fechada, na mão, murros e chutes, com o pé, chutes. Pinhas. E, enfim, briga corpórea, briga corpo a corpo. Erika, ¿cómo está Paula en este momento? Ahora ella está en la casa de ella. Estaba hospitalizada. Pasó por un procedimiento quirúrgico, el puño quebrado, quebraron el puño. Está muy... muy machucada na face, no rosto, nos braços, mas está bem, está viva, não conseguiram, não mataram ela, não conseguiram matá-la, mas está muito assustada, tendo pesadelos, sueños. Pesadillas. Sueños con la confusión, sueños con la briga, con la pelea, pero está en casa, no, ahora está bien. Estamos tomando medidas legales junto a la policía, junto a los derechos, tentando hacer lo cierto, tentando hacer justicia. Erika, te agradezco mucho la comunicación y nada, ojalá todo lo feo que uno se va informando de lo que pasa en Brasil tenga un límite y no sea tan grave como parece, porque la verdad que a medida que uno va avanzando en la cobertura, lo que se ve es como un manto de oscuridad que de repente empieza a establecerse sobre un país que uno quiere mucho. Entonces, uno quisiera que todas estas cosas no ocurrieran. Estamos viviendo de un punto muy difícil en el país. Estamos sin el Estado de Derecho. La democracia está seriamente amenazada. Y todos los días aparecen muchos casos de violencia como ese, de este tipo. Erika, gracias, ¿eh? Sí, gracias. Erika Colasso era novia de Paula, que fue atacada por partidarios de Bolsonaro. Es muy estremecedor lo que pasa, realmente es muy estremecedor. Hay una situación en la cual, si viene una patota y te pega, tiene la protección de la policía. Y todavía Bolsonaro no asumió. O sea que en poco tiempo esas patotas van a estar libres para pegarle a quien sea, con la protección y la complicidad del Estado. Es una dimensión del autoritarismo que nuestros países no vivían desde hace mucho tiempo. Hay que decirlo, lo viene viviendo en los últimos años Venezuela, lo empezó a vivir ahora Brasil, con signos políticos diferentes, pero hay como un clima como de oscuridad respecto de la libertad de expresar lo que vos sos. Naturalmente, Erika mañana, por ahí ella es muy valiente y sale, pero muchas Erikas van a dejar de salir con como adhesivos que digan lo que ellas piensan. Entonces, lo que genera esto es miedo, es tratar de cubrirse, bueno, reflejo clásico del ser humano cuando no quiere ser sometido a una golpiza por lo que piensa. Pues si vos vas hoy por la calle en Argentina, ves un montón de personas, como por ejemplo con el pañuelo verde. Bueno, en Brasil hoy esto sería riesgoso. Para darte una idea de cuál es la diferencia, o vas con el pañuelo celeste, quizá en nuestro medio se ve menos, pero también hay. Y en la Argentina, si se cruza alguien con un pañuelo verde, con un pañuelo celeste, como muchos se miran de reojo, pero no va a pasar más que eso, por suerte. Mirá que hemos discutido el aborto con toda la pasión del mundo. No hubo un rasguñado, habiendo marchas que se cruzaban unas con otras, no hubo un rasguñado. Bueno, en Brasil eso está cambiando. Y eso es uno de los países más importantes del planeta, uno, de hecho, el más importante de América del Sur. A mí me encantaría que hubiera una reacción internacional de muchísima advertencia frente a estas cosas, pero no está ocurriendo, la verdad que no está ocurriendo. El canciller de Argentina dijo: Brasil votó por el futuro. Explícame qué cuernos quiso decir Fourier con esa pavada que dijo, por el futuro. Yo lo que veo ahí es el pasado más oscuro de la humanidad, no veo ningún futuro. Y vos lo ves, todo el mundo, Piñeira dijo, el plan económico de Bolsonaro, el plan económico es algo opinable como siempre, y generalmente los planes económicos fracasan, pero hay cosas que son más importantes que un plan económico cuando se juega esto, que una persona no salga lastimada porque tiene un adhesivo que dice lo que sea políticamente. A ver, estamos discutiendo cosas que son elementales, que son sencillas, que son fáciles de entender, pero bueno, por momentos, por la razón que fuera, los países van para atrás y se ponen, suceden cosas realmente muy tristes, tristísimo. 9:44, seguimos juntos. Feliz día para todos.